Sí, pues la hija está trabajando en el centro Guadalinfo sin oposiciones, sin nada. Desde aquí, en los demás centros Guadalinfo ha habido, que otro, bueno, sí habrá habido oposiciones, imagino, pero el tribunal es su madre. O sea, que la propia madre estaba en el tribunal, ¿no? Sí, la propia madre está en el tribunal. Aquí no hay un tribunal de fuera, su propia madre o su padre o la concejala, es decir, gente del ayuntamiento. En los demás centros Guadalinfo se ha entrado gente nueva y aquí su hija, pues, está cobrando 18.000 euros al año, que ahora los presupuestos y las liquidaciones que nos han dado, que nos ha costado trabajo que nos den, porque se le había perdido también el disco duro, que se le había perdido, pues realmente no nos han dado cuenta exacta de lo que es el dinero. Y el Pues marido, pues, perdón, y el marido pues sí está trabajando, es teniente de alcalde del ayuntamiento, cobra dietas, porque dijeron que iban a cobrar las dietas o los gastos o lo que tuvieran, y cobra y está trabajando en diputación, tiene su sueldo de diputación. también, ¿no? Sí, él tiene un coche de diputación e incluso se traslada aquí con el coche de diputación a hacer trabajo del ayuntamiento. Hombre, es que si no vive en el pueblo tendrá que coger el coche, Claro, sí, lógicamente. pero es que ahora está más recortado, ¿no? Ahora tiene un poco más de miedo a coger el coche. Pero antes que era el coche oficial también de la alcaldesa. Como ella no tiene carné ni tiene nada, pues se Bien, desplazaban. esta es la cosa buena. Sí, no, aquí sí, aquí tenéis para escribir lo que queráis. Aquí podéis tirarle el hilo y sacar, ¿sabes? Ya veo. Hace Pues poco han tenido, perdona que dime, te dime, interrumpa, dime. han tenido un accidente con el coche del ayuntamiento, el coche oficial del ayuntamiento. ¿Eso cuándo ha sido? Pues esto fue el mes pasado, antes de Navidad. El día exacto, no sé, antes de Navidad. ¿Y qué, iban los dos en el coche? No, no, no iba los dos. Iba el municipal, bueno, el ayudante del ayuntamiento, que lo obligan a llevar, bueno, está solo para el mantenimiento del ayuntamiento. Y estaba llevando a niños al colegio, transportando a niños al colegio, utilizando el coche del ayuntamiento como transporte escolar. Y encima van y tienen un accidente. Ah, tuvieron un accidente, se llevaron contra otro coche de frente, pero eso no se ha denunciado ni nada. ¿Sabes? La mala suerte es que ha sido con un lituano que no tiene carné de conducir, ni tenía seguro, ni tiene nada. Entonces lo han callado ahí como han podido.